en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunden las megas causas del cóndor y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos hoy con la ciudad de Buenos Aires, o CABA, porque las autoridades de esta parece que les toman el pelo a sus habitantes. No solo es la venta de la costa del río, de todo lo que es de la ciudad, sino que también escupen para arriba, al negarse a acatar un fallo de la justicia federal, dándole más importancia a un fallo de la justicia local. No son, como algún mal informado dijera, jueces y fiscales municipales. Son jueces con un espacio más localizado y no es federal, no es de cumplimiento en cualquier lugar de la Argentina. Se entiende que un fallo federal es de mayor peso. Por un lado, hay mucha propaganda de que no hay necesidad de vacunarse, pero bien que le han dado a las empresas privadas de salud o prepagas los respiradores que les proveyó el gobierno nacional y que ahora le están exigiendo que le den más. Bueno, que se lo saquen a los privados. Por otra parte, se niegan a aplicar las medidas mínimas de prevención y luego avisan que del 50% que tenían en la semana anterior de las camas libres de las UTIs pasaron en un fin de semana al 85 a 95% de las camas ocupadas y exigiendo al mismo tiempo a la comunidad educativa a la presencialidad. Y también piden que los pacientes que ellos ya no pueden atender por su falta de mentalidad o de criterio, las lleven a la provincia, cosa que no corresponde. Y todo esto poniendo en peligro, con ese acto, a centenas de miles de personas que transitan la ciudad y en especial a la niñez. Son los mismos que han hecho lo posible para desafectar durante 4 años la totalidad de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires y dejado las escuelas públicas en el abandono. Como es temporada de circo electoralista, se llenan la boca planteando lo contrario a sus actos cotidianos. ¿Por qué dije que escupían para arriba? Están dejando un antecedente que en algún momento van a quedar pegados en sus porquerías, porque lo único que mueve a Larreta y su equipo es el bienestar de los más ricos y en un escaso derrame controlado de beneficios le llega a los sectores rentistas y o mejor pagos de las capas medias. Los maestros de Ademis, que tienen un nuevo fallecido, un nuevo docente de ese gremio fallecido, un docente de CABA por COVID, con el paro de actividades también hacen una denuncia que vamos a escuchar. Menos mal que las escuelas no contagian. Menos mal que los chicos no se infectan. Y pregunto, ¿y los más de 80 que hay en el Garrafan y otros hospitales, qué es? ¿Verdurita? Otra situación parecida de otro elemento vinculado a la tolda amarilla, me refiero a Morales, y el otro, Morales es el de Jujuy y después está el de Salta, que es de la tolda oficialista, un poquito más cercano a los peronistas conservadores, que no les importa lo que hagan los vecinos, que obligadamente tienen que utilizar el río Bermejo porque la frontera está cerrada, no lo dejan pasar por el puente, y que es muy peligroso en ese tramo. Además, la delincuencia política gobernante tiende a olvidar que el 70% de los trabajadores están en la informalidad. Todos los días cientos de personas se ven obligadas a cruzar este río en barcazas precarias, de manera ilegal, para el comercio de distintos productos, dado que las fronteras se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria. Todo el mundo sabe que el río Bermejo es muy traicionero. ¿Qué va a ser la necesidad? No llevas este trabajo. Todos sabemos que si los políticos, tanto como el presidente, hubiesen creado fuente de trabajo, ninguno estarían trabajando acá en la frontera. Uno de los últimos accidentes, un gomón se dio vuelta, fallecieron dos personas y dos bebés. ¿Vos presenciaste ese accidente? Desgraciadamente me tocó vivir en carne propia, ver el incidente que pasó ese día. ¿Vos dónde estabas? Estaba sentada acá en la orilla del río, estaba con otro compañero, estábamos trabajando acá y lo vimos, desgraciadamente. Con la necesidad que estamos acá en el norte, sabemos que sí se va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajo, no tenemos de qué seguir viviendo. Nosotros este trabajo ya para nosotros es una empresa grande que la hemos creado toda la gente de Orán, de Agua Blanca. ¿Vos cruzarías nadando este río? Lo cruzaría por mi hijo, lo cruzaría caminando. La mayor parte de las veces que nosotros encontramos los cuerpos aquí, los que siempre hay la denuncia, los ahogados, mayormente venimos y ya buscamos, sabemos que en este lugar casi un 70% lo encontramos los cuerpos. Por el río Paraná circula el 80% de nuestro comercio exterior. Pero al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. No queremos que nuestros ríos, nuestros canales y nuestros mares estén en manos de multinacionales extranjeras o contrabandistas. O sea, no. En menos de un día, miles dijimos que no aceptamos ceder soberanía sobre el río Paraná. Organizaciones y colectivos de todo el país apoyamos esta causa justa y noble. El trabajo argentino puede resolver las necesidades de funcionamiento eficaz de nuestros ríos y nuestros puertos. Presidente, en defensa del Paraná, el Canal Magdalena y nuestra costa marítima, no renueve la concesión. El Paraná es parte de nuestra esencia como pueblo. No concesionen al río, no lo privaticen. Apoyo profundamente a la Comisión por la Soberanía del Río Paraná. Patria sí, colonia no. El cuidado y la explotación de nuestros bienes naturales, las tierras, el subsuelo, las aguas, las montañas, los bosques, deben de estar en manos argentinas y dar trabajo a argentinos y argentinas. En todos los confines de la patria, los pueblos originarios reclamamos: no entreguen al Padre Río, no privaticen al Paraná. La lucha por la soberanía no es contra nadie, sino en favor de toda la nación. No aceptamos perder soberanía sobre el río Paraná. La explotación y cuidado de los bienes naturales merecen, por lo menos, una consulta popular. Las Malvinas son argentinas y el Paraná también. Entregar el río Paraná es como entregar las Islas Malvinas. Más de 28 años han pasado desde que la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay terminó, y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen. Durante este tiempo se han encontrado en todo el país fosas comunes clandestinas, en las cuales podrían estar los cuerpos de numerosas personas que desaparecieron durante el gobierno de Stroessner. Para poder confirmar esto, la Dirección de Reparación y Memoria Histórica se dio a la tarea de localizar a los familiares de los desaparecidos para así tomarles muestras de ADN y, con la ayuda del equipo argentino de antropología forense, identificar los más de 30 cuerpos hallados en las fosas. El titular de la Dirección de Reparación, Rogelio Goiburú, aseguró que la cercanía con los familiares de las víctimas permite conocer además a profundidad las historias ocultas por el régimen. Estamos recuperando esas historias que nunca fueron contadas, y necesitamos recuperarlas, como antes dije,

con los intereses del país que lo ha ungido presidente, es decir, el Brasil. Ya sabemos que Brasil se puso muy fuerte, con mucha plata, y ellos fogonean por todos los medios posibles para que Estados Unidos también pusiera su granito de arena para que en Borito Abdo esté en este momento como cabeza del Poder Ejecutivo. Por ello, no va a ir en contra de los intereses que representa y no va a aprobar la ley votada por el Parlamento de uso de los fondos de las binacionales, a menos que haya una presión muy fuerte en la calle. A menos que la gente salga a la calle en todo el país, le corte todas las vías de comunicación y entonces va a firmar. La afirmación de, entre comillas, las hidroeléctricas ya están aportando lo suficiente a salud como para quitarle más recursos, cierro comillas, es una falacia total. Es una falacia total. Son dineros del pueblo paraguayo que su clase social, es decir, Marito y compañía, quiere para otros menesteres, entre ellos la compra de votos. Acuérdense que estamos en campaña electoralera. Saben que van a tener que invertir mucho más que un 100.000 y necesiten muchos más fondos. También están los acuerdos con las empresas de la fe evangélicas y a sus promotores o pastores, entre comillas, como se hacen llamar estos badulaques. No va a haber plata para los remedios e insumos hospitalarios, pero sí para el hoy multimillonario pastor Abreu, un delincuente de cuidado que ha rapiñado los patrimonios de sus seguidores, haciéndoles testar a su favor. Un ruin de cuidado. En fin, el Paraguay de la gente, aunque nunca dijeron a qué gente se referían, pero por sus actos los conoceréis. Y queda claro para dónde van los recursos. Stroessner, Guasmosi, Argaña, Cartés o Mario Abdo son los que más se han destacado como vendepatrias, aunque la lista es muy larga igual. Y en estos casos a veces escuchamos por su puntería del momento a quien no lo tomamos en cuenta seguido. Sancionó con una votación apretadísima la Cámara de Diputados 40-39 la victoria del pueblo contra el Partido Colorado. Los 39 votos en contra de poner los fondos sociales de la binacional a disposición de la lucha contra el COVID son del Partido Colorado. Amiga, amigo, si vos tuviste algún pariente que tuvo que pasar por el sistema de salud estos días, si tenés algún pariente que ha muerto estos días, acordate de lo que votaron hoy estos bandidos del Partido Colorado. Se opusieron a muerte hasta el último minuto, a que los fondos de las binacionales, que son nuestros, se vayan al sistema de salud. Rechazaron en la Cámara de Diputados, el Senado les mandó el mismo proyecto y les quiero contar qué intentaron hacer hoy. Intentaron poner una palabra que dice autorízase al Poder Ejecutivo a usar los fondos, dejando a discreción del badulaque de Abdo Benítez el uso de los fondos sociales. En cambio, la versión Senado decía ordénase al Poder Ejecutivo usar los fondos sociales. Hasta el último minuto trataron de imponer. Llevaban a cuarto intermedio la sesión estos bandidos. Y sin embargo perdieron 40-39, estimados amigos. Y yo lo único que te pido es que cuando vayas a votar, seas del partido que seas, aunque seas colorado, acordate de lo que votaron hoy estos bandidos. Por instrucción del bandido de Mario Abdo Benítez con complicidad de Cartes. Los dos. No poner los fondos sociales a disposición tuya. no traen las vacunas, no tenemos cama de terapia, no tenemos medicamentos y encima estos mierdas quisieron impedir que se usen los fondos sociales de las binacionales. Y les pido por favor que aparte se acuerden muy, pero muy bien del discurso de Hugo Ramírez, estimados amigos, porque el discurso de Hugo Ramírez hoy fue patéticamente la repetición de la letanía colorada sobre que los fondos no se pueden usar porque en Dallejo son binacionales. Se pueden usar para la iglesia del Badulaque de Emilio Abreu, pero no se pueden usar para salud. ¿Entendés? Este gobierno, al igual que el de Horacio Cartes, un traficante, lavador y contrabandista, al que se le dicen muchas cosas, pero siempre sale bien parado, porque usa Estados Unidos, que le levantó en su momento el alerta rojo internacional de Interpol para que sea presidente después de que compró el Partido Colorado, todavía lo necesita. Y lo usa cuando le viene bien. Así que los datos y noticias de sus reclamos del Brasil es más para la gilada, es más para que nosotros miremos para ese lado y no miremos otras cosas que hacen. Es decir, no tiene asidero real. Porque en su reinado de un quinquenio supo ser muy generoso con las clases altas del Brasil y Argentina. Le dio cobertura a la Mossad israelí y ni a hablar de los yanquis. Pero volviendo al comienzo, los pueblos indígenas son el pato de la boda, más allá de las comillas, en todos estos negociados entre estas carroñas y otros que son los más villanos de la historia, los narcos. Porque pedófilos y proxenetas son todos. Es lo que más abunda. Con las variedades más aberrantes en el medio. Y luego, estas gentes que vienen sufriendo en todas las formas posibles desde hace más de 520 años, tienen que salir a la ruta para hacer visibles aún más sus reclamos por el reconocimiento de sus escuálidos territorios ancestrales. Y cuando hacen ver que nunca son respetados sus derechos, los llenan de improperios cuando tienen toda la razón que da el tiempo y la constatación de tantas ruindades, miserabilidades y crímenes aberrantes contra pueblos de tan seres humanos como los demás. O tal vez los que los atacan se consideran inferiores a ellos y por eso los atacan. Eso puede ser lo más probable, no tienen la calidad humana que estas gentes derrochan. Hola, YPA, los compañeros. Hasta el mediodía, cierre de ruta, cruce de Urarobaná, los compañeros. Hola, YPA, Neipoye, huevísimo, hasta que se dan los resultados. Hasta el mediodía, lo mitad, Hola, YPA, Neipoye, indígena, huevía, con la justicia de Baña Mesú, está mal acá, ni de lluvia, jugar la fiscal cuera, la juecuera, o ya poseo, ya pola, contra los indígenas. Acuérdense a todos los compañeros Orlando, güey, y Moángelo, y me más a Ebero, como hace para el mediodía, y tepe. Pues esa jamás la Paraguay, oña gina la fiscal cuera, oña la jurada de juiciamiento guascuera, oña la Senado, Comisión de Asuntos Indígenas, Indi, ABI, o esa jamás la los tres poderes del Estado, esa jamás la canin de lluvia, la indígena de Ipori, Canguga, Jandro, Jechene, la Oreo, Yepisotea, la Ore Leire. Ando, en la hora de comunidad, PABI, o jugotado, ya por la fiscal cuera y juguese al contra de los pueblos indígenas. No me hay tranquilidad, la hora familia cuera, ven y sin embargo, ore perseguir la cani de lluvia, la fiscal, a la juguescuera, coabe, y a pobre, los compañeros, a pegamos, a reserva en Baracayú, reconocido en el gobierno, los compañeros, peandas, hay americana, a los compañeros, la principal ni la laguna de SEA, sino que tiene comunidad indígena, de los cuales 8.300 hectáreas huerecuas ocupados por los barrios indígenas de este departamento de Canindeyulo, compañero. Entonces, ya compartirlo, compañero, vendo huevimo. Ay, hasta el mediodía, de las 7 de la mañana hasta el mediodía, o JC la cierro de los compañeros, Cuando ya se rata, estoy colo y cuando por lo menos un huevo tío, un huevo tita, que debería solucionar hasta el problema, mañana. Rojo más seis, nación. Mediodía, mediodía. Mediodía, y queda la sierra cuando hace uno ya, oye, crestama, cuando así que, pecuama, pe, cruce grado, banape, cierre de ruta hasta el mediodía, cierre de ruta, ya yo que los compañeros indígenas ya yo ayudar, ya se añan de ley, ya defender ya de comunidad, ya de familia, y que todos esos ya se llama, esa bañan de los compañeros a vehículos, a huir, es la justicia, pe. Ya yo respeto acaso con la canin de lluvia, que cuando y por ahí abajo, ni entregan a su escuela, la ñan de eje, o ya por ello la cosa, cierto, y la a veces lo mitad. La ucha guerrera abre hoy la justicia o procede jamás, pero hoy a la hija de escuela o ya por el tema de la cosa o procede jamás, o responde jamás y patrón, cuera vente más con la fiscal, a jugué, pues antes de haber los compañeros, ando a leña de ñaña entregar, ya cuaja peñan de derecho, ya cuaja peñan de ley, cuaja los compañeros ya se. Ya ño invitar, ya jo campesino, y miren los hermanos paraguayos, primera gina con canin de lluvia. Pero es cuál problema, pende ya atropellar, pende comunidad, vieja. Pende asentamiento, vi pende lote, vi pende droga, vi la fiscal, cuera, escuela, los compañeros, pe, yo ñaño moino, allá y pe acá, con la fiscal, moscoño, ya pe salto de Guayrape, a un hijo de escuela, ve, hoy coña de perseguir, ya de comunidad, ve con departamento de Canin de Yuve, los compañeros, ñaño invita a Paité, paraguayo, campesino, ya yo, los compañeros, ni ve que ya ya con la imputación y la orden de captura, sino que. Compartirlo, me está vendiendo la hora de video, ya vamos a hacer hasta el mediodía, los compañeros, cierre de ruta, de ahí hasta el mediodía, de ahí ya para, ya pasó. De ahí entonces, departamento de Canin de Yu, cruce de Viralo Banabe, rotonda la ciudad de Cruce de Viralo Banabe, cierre de ruta, los compañeros, 900 familias indígenas reasentados en la comunidad Uyapó, a pedir departamento de Canin de Yu, Ginalomita, distrito de Corpus Christi y distrito de Viralo Banabe, uní. 900 familias, ahora mismo, pero calle Pejaro Roger Urela, Ujangua, intervenir la Fiscalía General del Estado, Oñe Boyajangua, y la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, Ujangua, la Indigua, fuera intervenir la Orescaso, Roger Urela, medida cautelar, oye, Oñe Anula Jangua, o firmada, fuera los fiscales, fuera. Ja juez al contra de los pueblos indígenas, los compañeros. Entonces, cuá obreros echata, coabe, los compañeros, no permitimos, ay, la atropello, coabe, los compañeros, no permitimos, ay, ni va de besa. ¡Fuerza, ahorita! ¡Fuerza! ¡Déjala! ¡Mierda, ya me voy a hacer, cuá! Ay, cuidado, mi para, y a tu lado, hombre, ya hay que un policía, un hijo, cuidado, ya me ha gustado ya por ir a un policía, o incita jamás a la violencia, cuidado, oye, no hay un hombre a sacar la camión para este vez. Ah, que o sea, siempre puedo perseguir la indígena mexicana. Me castigo ya. Esa vaina la ella usó la extranjero brasilero, cuida a los compañeros, a los empresarios, cuida a los empresarios. O ya atropellase la manifestación, los camioneros, a ver, más de 4 camiones de gran porte, o ya atropellase la indígena, cuida a Oñata Pepe, a cuida ya. Ya he intervenido, llevé la intervención a la a la gente del gobierno y al Senado, ¿ve? A los tres poderes del Estado, ya se llama cuaco, violación de hecho, hoy cuál al contra de los pueblos indígenas en el departamento de Canindeyú. Demasiado, me empezó a jugar la indígena, a ver la justicia, no más tranquilo y la pueblo ni nunca. Entonces, cuando ven los compañeros, los sacaron, me cotillaron, no hay notas, hoy pocas, por lo menos la indígena, pero sin embargo, cuando jugué o firmé al contra de la comunidad Gapó, o nos da con la medida tutelar con A o Juana Pei. Medida tutela lleva con A o Juana Pei. Jaurero levantar a la hora cuando ya la comunidad Ari, o ya la problema, o Guerúa, o México, hay que oír la. Tapeo ni imputa jamás a la indígena, o ya molesta jamás todos los días, policías, que no se echan tranquilo a la comunidad. Acuérdate tú. Aveiro Yeurejina Cuabre, Ojoana Pei, un mismo fiscal, allá la Cristian Bartomeo, a Rodríguez, Aveí Vicente Rodríguez, con Ojoana, porque la indígena no perdonamos, a Chubela Ureja de Cuera, Upocoja, Ollapón de México, y la indígena, Jacoa Utagua, Ollapose, sin embargo, Jacoa México, hay una, Orecógico, hay trabajo en el Ministerio Público, pero entonces Cuabre no permití los compañeros, ha denunciado, Jose de Cuera, Cuanga, ha denunciado, Beta de Cuanga. Depende y ponemos solución o ni majeta se cuadra muy que salto del Guayra, vecino. Lo llevaré ya compartí el grupo, ya compartí primer hecho, hoy cuadra nada atropello por cuatro camiones de gran porte o atropellaje y nada, a ver la indígena de manifestación, por ya más de 900 familias, hasta que tenga el gobierno, ya pura mío, va a intervenir la Fiscalía General de Estado, a pesar de Guayra, puede intervenir Juan Fiscal, ve. Cabe yo o intervenir en Juanaco, jugué o firmaba acuerdo al contra de la comunidad de Gapó, o ya reservan para Cayu Ario, de los 8.300 hectáreas, Ario, ya ve, o imputa pata más la fiscal, la juguecuela, ve, yo mando pata más sueco a cárcel, o responde en Juan, nombre de americana, de la empresaria americana, demasiado más adecuada, o ya utiliza acá la empresaria, ve. Bueno, en estos días me pidieron una opinión y la di, pero entendemos que, con buena fe, los compañeros la cortaron para que diera los minutos que tenían previsto para que les entre en el programa. Y a la agrupación de la cual soy miembro les pareció que no quedaba claro el mensaje, o por lo menos prácticamente ninguno la pudo entender, por lo que pasaremos el mensaje completo que les mandamos a los compañeros para que así se pueda entender lo que dije como miembros de Avise Paraguay. Bien. Bueno, soy Jorge Miguel Soler. Me han pedido mi parecer sobre la situación nacional y yo creo que el estallido de marzo es la última etapa, espero, de esta lucha que no tiene cuerpo ni cabeza que la coordine. No digo que la dirija, porque al ampliarse la participación, también se amplían los sectores involucrados y todos tienen los mismos derechos, y los partidos políticos no pueden plantear supremacía porque la realidad de su falencia es la que obligan a la multiplicidad de voces. El hecho de que los movimientos sociales y sindicales tardaron 3 semanas de oro en movilizarse y empalmar en alguna medida con los estudiantes y jóvenes que se movilizaron en todo el país, marca la sensación explícita de cierto anquilosamiento en sus estructuras y su dirigencia. Nadie puede llamarse engaño. Esta situación se venía fogoneando desde meses antes de que comenzara esta crisis sanitaria del capitalismo, que es global, y a la que todavía le seguimos dando vueltas tratando de comprender su real naturaleza. En esta humilde opinión es que no deja de ser eso, es que es virus o bacteria, potenciada en laboratorios militares y probadas en millones de personas al mismo tiempo, lo que ya demuestra que es provocada, no es natural. No hay ejemplos históricos que se asemejen naturalmente, ya que la llamada gripe española fue en realidad norteamericana, ya que fueron soldados de esa nacionalidad que la introdujeron en 1918 infectados en origen. Es decir, ya en la Primera Gran Guerra, los laboratorios militares norteamericanos lograron probar un virus o bacteria potenciada con otros virus o partes de ellos, o bacterias potenciadas y que luego, seguramente, han utilizado en las guerras de conquista de nuevos mercados en todo el orbe, inclusive potenciando virus no tan potentes. No tienen la culpa de todo, pero han hecho lo suficiente para que los dedos de los pueblos de la Tierra lo señalen. Hoy, con esta epidemia mundial en pleno desarrollo, con nuevos componentes que la hacen más complicada, por las diversas usinas interesadas con cabeza visible en Soros y Bill Gates, el CEO mundial de Nestlé y los Rockefeller, Rothschild y Bilderberg, que es un club de grandes delincuentes, hacen pensar en otros elementos exógenos que potencian nuestra realidad de tener, 150 años después de terminada formalmente la guerra a la triple infamia, que tuvo más involucrados, ya que la Brother estuvo también metida. Todavía tenemos partidos políticos que responden a los intereses de los feudos del sur y del este, es decir, la Argentina, que siempre se debate entre la república y la colonia, y el Brasil, más feudal que republicano, profundamente racista y xenófobo, subimperialista y de fuertes componentes fascistas, pese a su fuerza progresista y a la larga lucha de Prestes, Goulart y otros, y en esta época representados en Chico Méndez. Tenemos en los últimos 70 años una preeminencia inducida, provocada y acompañada por una parte de los intereses pro-argentinos, Juan Domingo Perón, que apoyó y facilitó a Higinio Morínigo a dar la vuelta en los campos de batalla a la revolución democratizadora del 47, y que 7 años después logró imponer a su amigo y compañero de una logia pro-alemana fascista, al propio Stroessner, en el gobierno, iniciando así los peores años de esta colonización encubierta, a la cual el Brasil parece haber decidido dar fin, anexando a su territorio el 70% del Paraguay, iniciado con fuerza a partir del gobierno nazifascista del pedófilo criminal de Alfredo Stroessner. En todo su largo reinado de terror, el justicialismo peronista fue cómplice y alcahuete gratuito de los estronistas, y aún hoy siguen recibiendo dinero de parte de la ANR porque siguen siendo alcahuetes de los fascistas del PI, del Paraguay. Volviendo a nuestro lacerante presente, el coloradismo ya no es el mismo desde su caída ante Lugo y el Frente Guasú. Ganaron los sectores internos del estronismo, que nunca se fueron, pero no daban la cara. Guasmosi, que fuera el fantoche de Gustavo Stroessner, Lino O, el jinete bonsai, que durante gran parte de la dictadura fue el responsable de que la droga que entraba por Bolivia llegara entera a la frontera del Brasil, es decir, Ciudad del Este hoy, Foz de Iguazú. Y los otros generales involucrados, como Fretes Dávalo, por ejemplo, en los diversos tráficos en manos de las Fuerzas Armadas, entre ellos las armas y la trata de personas, especialmente mujeres y niñas o niños, porque no se quedaban las niñas solamente. De aquí devienen las purulencias de hoy, más que ayer, que hubo una cantidad de cuadros de las Fuerzas Armadas que no participaron en estas podredumbres y muy poco de ellos pasaron de coroneles. Y alguno llegó al generalato. Hoy se evidencian las alianzas que componen las nuevas élites. La droga inficiona casi todas las capas y a la familia de las élites. Es también la carta de triunfo del Pentágono en sus relaciones con estas élites, corrompidas hasta el tuétano, que consideran que todo lo que existe es pasible de ser mercancía. De allí, debemos comprender las razones que impulsa a estos sectores de las élites y clases medias del funcionariado seccionalero a apropiarse, vender o traficar con las necesidades de la población sin importar otra cosa que su bienestar a expensas de lo que fuere. La explosión de la salud pública, puesta en evidencia en medio de esta situación de crisis mundial, se potenció con la rapiña de los préstamos públicos avalados por toda la sociedad y las donaciones habituales de otras naciones que desembolsan siempre. Arriba de 3.500 millones de dólares, robados en medio de esta tremenda crisis que repotenció todas las falencias y que propició que quedaran expuestas lo que se viene dando en el ámbito de la educación y la cultura popular, los servicios públicos esenciales y en todas las facetas de los trabajos realizados en la infraestructura vial nacional. Todo mal hecho, robos descarados, fortunas amasadas con el sufrimiento multiplicado de las gentes. Se han perdido vidas y haciendas, se han perdido trabajos y destruido las pequeñas posibilidades de sectores completos de población que ya no tienen la opción de salir del país para reiniciar la vida en otro lado. No, la crisis del sistema capitalista es mundial, las posibilidades se van acotando. Esas facilidades que descomprimieron la olla tantas décadas evitando el estallido social, hoy, como siempre, que no pueden someter a la población porque las condiciones son extremas y no hay válvulas abiertas que puedan descomprimir la presión de las mayorías, vuelven al manual básico, que ha servido en otros tiempos y circunstancias. La rebelión, cuando tiene raíces de justicia, libertad y derechos humanos, basado en realidades concretas, no pueden ser sofocadas por las premisas de la persecución ideológica y la represión indiscriminada. No funciona. Potencia e interpela a nuevos sectores. El apresamiento de los tres jóvenes ha multiplicado las voces y las presencias en las movilizaciones. El descrédito de esta opción pro-brasilera de la politiquería paraguaya es proporcional a sus villanías. Los grandes grupos económicos están junto a las cámaras empresariales de la ciudad y el campo en la búsqueda desesperada de quién o quiénes puedan seguir defendiendo sus intereses, y es allí cuando un centro coordinador de todas las fuerzas populares del país puede y debe hacer la diferencia junto a un documento de aplicación inmediata de no más de 20 artículos, para reemplazar a este gobierno, considerar la elección por cada municipio de un legislador nacional y la remoción de todo el poder judicial, electoral y de las principales ministerios y secretaría de Estado, direcciones, etcétera, sin persecuciones políticas o parentales de ningún tipo. Retrotraer las negociaciones y acuerdos en Itaipú y Yacyretá al gobierno legítimo de Fernando Lugo. Esa es mi opinión sobre la situación nacional y la salida de la crisis, como miembro de Hijos Avise Paraguay. Gracias. Bueno, vamos a dedicarnos nuevamente al pueblo sahauí, que ya van por 167 días desde la agresión armada marroquí y la interminable reacción del Ejército Popular de Liberación Saharaui hasta la libertad y la independencia total de su patria. El proceso de paz de las Naciones Unidas en Sahara Occidental no alcanzó sus objetivos, ya que los aliados de Marruecos, a saber, Francia, España y Estados Unidos, antepusieron sus intereses al derecho a la libertad e independencia de los saharauis, nos aseguró la profesora de antropología Vivian Solana de la Universidad de Ottawa, Canadá. Es decir, los intereses de las grandes corporaciones, no los intereses del pueblo, de sus pueblos. La ineficacia sistemática del proceso de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental puede explicarse examinando lo que los aliados de Marruecos, especialmente Francia, España y Estados Unidos, ven como oportunidades y beneficios que se derivan de la ocupación marroquí del Sahara Occidental, sostiene la académica en una columna publicada recientemente en el MERIP, grupo de investigación que está interesado en particular en los conflictos en curso en la región de Oriente Medio. Según Solana, firmas norteamericanas y europeas han invertido en el Sahara Occidental en el marco de acuerdos económicos con Marruecos, para explotar los recursos de los territorios ocupados a pesar de la ilegalidad de este tipo de inversiones. El fosfato, los bancos pesqueros, los productos agrícolas y el petróleo son todos recursos que interesan a los aliados occidentales de Marruecos. Tantas motivaciones, según la autora, empujan a los occidentales a dar prioridad a sus relaciones con Marruecos más que a los derechos políticos del pueblo saharaui y en detrimento del respeto del derecho internacional. En este contexto, Francia ha utilizado en varias ocasiones su derecho a veto en las Naciones Unidas contra las resoluciones que proponen dotar a la MINURSO, misión de las Naciones Unidas, para la organización de un referéndum en el Sahara Occidental, de un mandato para garantizar el respeto de los derechos humanos en los territorios saharaui ocupados. La profesora también cree que el proceso de paz de Naciones Unidas en el Sahara Occidental ha proporcionado a Marruecos una serie de ventajas para consolidar su presencia en los territorios ocupados. También le ahorró tiempo a la espera de obtener el apoyo político de sus aliados, que llegó con la proclamación realizada por el expresidente estadounidense Donald Trump el 10 de diciembre de 2020 sobre su reconocimiento de la supuesta soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Existe además un deseo de ocultar la guerra que se desarrolla en los territorios ocupados para proteger este statu quo que es beneficioso para Marruecos y sus poderosos aliados, concluyó. En otro orden de cosas, el delegado de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Córdoba, Ramón Hernández, ha dado a conocer la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, organizada por colectivos en defensa del Sahara Occidental, constituidos en plataforma y que recorrerá el país durante el mes de mayo. Hernández, acompañado del responsable de esta iniciativa en Córdoba, Sebastián Moreno, ha explicado que su provincia tendrá un papel señalado en esta marcha reivindicativa al ser punto de confluencia de las columnas oriental y occidental que partirán desde el sur en dirección a Madrid, estando la llegada allí prevista para el día 1 de junio. Nos encontramos ante una propuesta que pretende visibilizar la lucha del pueblo saharaui y denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que tienen lugar en los territorios ocupados, al tiempo que supone una petición a las administraciones internacionales para poner fin a la impunidad que presentan estos hechos. La marcha arrancará en Cádiz el 20 de mayo y confluirá en Madrid el 19 de junio, con la participación de distintas columnas que irán saliendo desde Canarias, Baleares, Galicia, Cantabria, Navarra, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Estas colaboraciones han permitido impulsar iniciativas como la Caravana Solidaria para el envío de alimentos no perecederos y material médico y la mejora de instalaciones y equipamiento en los campos de refugiados, además del programa Vacaciones en Paz. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Por esa razón, no damos toda la información que tenemos, que nos ha llegado sobre la situación saharaui, pero creo que este es un paneo general bastante resumido para que ustedes tengan claro qué es lo que está pasando y cómo se está desarrollando esta guerra que, es decir, han replicado los saharauis a la agresión de las tropas ocupantes marroquíes y ahora ya están en el día 167, donde el ejército permanentemente está en ofensiva y los tienen acorralados prácticamente. Bueno, recordemos siempre que toda acción tiene por sustento principal el componente de clase. Es decir, hacen lo que determinen los mecanismos necesarios para defender sus privilegios para ese escaso 1% de la población y sus derechos ilegales, tan ilegales como sus posesiones, sus lujos, que están asentados en la miseria y la indigencia de millones de compatriotas. Y, entre los que se creen más que el resto de los demás trabajadores, porque tienen un poquito más acumulado, les digo que si tienen un problema, nosotros los que somos obreros, empleados, profesionales e intelectuales, y sabemos o intuimos a qué clase pertenecemos, les abrimos siempre las puertas. No sean como el perro del rico, que defienden su casa pero duermen afuera. Esperemos que de a poco nos vayamos empoderando todas y todos, unificando criterios, dejando los personalismos en la casa y promover la unidad para terminar de una buena vez con los obstáculos que nos impiden ser libres, soberanos e independientes. Hasta el próximo miércoles.